CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Hablábamos de actividades vinculadas al ámbito gubernamental, el nuevo y el actual. Vamos a empezar por orden, vamos a empezar por la actividad que comienza dentro de 40 minutos en la Torre Alemania, donde va a estar recibiendo a partir de las 9 de la mañana Yamandú Orsi a los ministros designados para tener una especie de consejo de ministros del gobierno electo. Fue presentado por parte de Fernanda Cardona, quien va a ser la ministra de Industria, Energía y Minería, quienes serán los directores de las empresas públicas. Por ejemplo, Cecilia San Román va a ser la presidenta de ANCAP. El vicepresidente va a ser Ignacio Berti, que yo decía, espero que le vaya mejor que allá por el año 2010, cuando estaba en Pluna, y apareció todo el tema Campiani, que no fue la mejor situación la que se vio en aquel momento. Y nosotros manifestábamos, hay algunos exlegisladores también planteados allí como directores, pero la mayoría, lo que de alguna forma hemos podido ver, son directores a nivel de entes, presidentes, vicepresidentes o integrantes del directorio, que tienen ya algunos años en la empresa en donde van a estar. Es la mayoría de las situaciones que aparecen aquí, tanto en UTE, en Antel, en ANCAP, son personas que ya son o funcionarios de carrera de esas empresas, o han estado también como asesores del director de la oposición en este gobierno, en ese mismo ente, la mayoría cumplen esa función. La que no parece acá es la OCE, porque la OCE depende del Ministerio de Ambiente, no depende del Ministerio de Industria. Cardona estuvo hablando un poco de los temas. Nosotros le preguntábamos también qué papel esperan de los coordinadores, o en realidad de los directores de la oposición. Ella es una directora de la oposición actualmente, porque es la directora del Frente Amplio en UTE, y dice que ella siempre ha tenido una acción proactiva y espera que los directores de la oposición de la coalición republicana durante el gobierno del Frente Amplio también la tengan. Y de alguna forma volvió a insistir con la falta de información. Hay algunas cosas que todavía no han sido trasladadas por parte del Ministerio de Facio, Elisa Facio, la actual ministra de Industria, y hay ciertos pedidos. No quiso avanzar mucho en problemáticas, por ejemplo, va a cambiar la forma en que se tienen en cuenta los aumentos de los combustibles, que se ajustan cada mes. Bueno, la idea del gobierno, por lo que habíamos escuchado, del gobierno del Frente Amplio, era hacerlo. Que no fueran los 6 meses, cada 6 meses como era antes, pero que tampoco sea cada un mes, tal vez cada 3 meses. Pero todavía eso no lo va a quedar delineado, tal vez después de la reunión que tengan hoy con el propio Orsi, reuniones que ellos mantengan con los propios directores de los entes, según indicaba Cardona, ya que sería intensa la actividad de la jornada de hoy lunes. Escuchamos a la titular del Ministerio de Industria a partir del 1 de marzo, Fernanda Cardona. Contarles en qué estamos a las personas designadas, contarles la documentación que tenemos, lo que fuimos avanzando en este mes y medio que estamos trabajando, y la semana que viene empezarán las reuniones ya con el gabinete y con las designaciones que el presidente de la República electo nos determine. ¿Va a haber un cambio de criterio en cuanto a los aportes económicos al gobierno central, las rentas generales? Eso como está muy bueno el transmitirles y el reiterar y siempre hacer esta aclaración a la ciudadanía de que hemos sido muy claros muchos de las ministras y los ministros del gabinete que se va a trabajar de manera absolutamente mancomunada, conjunta, articulada y porque tenemos las prioridades de la gente adelante, los objetivos son claros hacia dónde vamos y sabemos que eso necesita un trabajo absolutamente aceitado y, como les he dicho más de una oportunidad, quirúrgico de todo el gabinete del presidente entrante, Yamandú Orsi. ¿Cómo se va a fijar los precios de los combustibles? ¿Hay una decisión al respecto? Es parte, hoy, es parte del trabajo que vamos a encarar. El primer ítem hoy es transmitirles la alegría y la esperanza que tenemos en seguir avanzando en el camino. De 15 días antes del 1 de marzo, un trabajo absolutamente articulado del gabinete de presidencia con las personas que se designan. Va a existir una reunión con el equipo de economía. El futuro director de la OPAP, Rodrigo Arim, dijo que hay empresas que tienen una situación financiera comprometida. Seguramente sea parte de la tónica, por esto que les decía. Ya tuvimos nosotros reuniones con Gabriel Odone, tuvimos reuniones con Rodrigo Arim. Y por lo tanto ahora es parte de lo que justamente tenemos que poder hablar con las personas designadas, que muchas de ellas son funcionarios de carrera y por lo tanto conocen las empresas públicas desde adentro y seguramente nos van a dar una visión de esa trayectoria que tienen. ¿Las veñas se envían los próximos días? ¿Cómo? ¿Las veñas se envían los próximos días? No. Estamos... Acá hay un tema, porque a veces hay cierta confusión. Las veñas no se envían porque el Parlamento en realidad es nuevo, pero todavía el gobierno no entra hasta el 1 de marzo. Hay tiempo todavía para el envío de las veñas, para que se determinen los ingresos de los nuevos ministros y sus secretarios. Insisto, cambió el Parlamento, pero todavía falta para que el gobierno de la calle Pou deje su administración y pase ya a ser el presidente de la República, Yamandú Orsi, y ahí sí se integrarían los nuevos gabinetes, ¿no? A partir del 1 de marzo. Respecto al estado de las empresas, ¿puede sacar alguna conclusión con la información que maneja hasta el momento? Estamos, miren, ustedes saben que yo tengo el doble bonete. Así que yo, por ejemplo, ahora estoy cerrando mi tarea como directora de la oposición en UTE y también estamos trabajando en la transición. Bueno, en lo que corresponde a UTE estamos trabajando el tema de los balances. Todas las empresas tienen sus balances, por supuesto que los tenemos y es parte de la documentación de trabajo, ministro, que tenemos. Ministro, usted que hablaba de la oposición recién, ¿qué espera de los directores de la oposición, siendo que usted ha participado justamente como directora de oposición en un gobierno de la coalición republicana? Bueno, ojalá que... Yo creo que tengo mucha esperanza de que sea así. Tengo la experiencia de que ha sido así, incluso en mi caso, de que fluya el trabajo y que, sobre todo, además del rol que la gente espera, porque son oposición y está bien que sea así por un tema de lo que es el trabajo en democracia, en lo personal... También siempre me preocupé de ser propositiva y dejé muchísimas propuestas en UTE. Muchas de ellas fueron recogidas por el directorio a pleno y eso me ha dejado muy contenta con mi trabajo en UTE. Así respondía a nuestra pregunta de qué esperaba de los directores de la oposición, que habrá que esperar que también sean nombrados por la coalición republicana para, de alguna forma, ver cómo se termina de integrar todo lo que son los directorios de los entes. Decíamos reunión entonces de una especie de consejo de ministros del gobierno entrante a partir del 1 de marzo, allí en la Torre Alemania, que va a estar encabezando el propio Yamandú Orsi. Y también habló la ministra designada de Salud, Cristina Lustenberg. Lustenberg hizo referencia a distintos temas que hacen a su agenda, entre ellos las problemáticas en el interior para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Nosotros estamos trabajando en ver cómo la aplicación de la ley hoy se está realizando en cada uno de los departamentos, viendo todas las barreras de acceso. Quienes van a liderar, eso va a ser el programa de salud sexual y reproductiva, el viceministro entrante, el doctor Lionel Brioso, con la doctora Fernanda Nosar, que es la directora general de la salud y quien va a estar a cargo de ese programa, para ir viendo dónde están las dificultades en el acceso, como hay en otras especialidades, porque no pueden haber dificultades en algo que es una política pública, que tiene un marco legislativo y es un derecho de las mujeres enmarcado en la ley de salud sexual y reproductiva y después de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y tenemos otras prioridades muy importantes, como ustedes saben, que son los temas de infancia, de adolescencia, hay los temas de salud mental, para nosotros también es otro eje que estamos viendo, cómo pueden haber herramientas de puertas de entrada en el primer nivel de atención, con licenciadas de enfermería formadas en salud mental, con incorporar más licenciados en psicología, como vamos a ir buscando que realmente haya más respuestas. Hay listas de espera, hay una complejidad muy importante en ese tema. Entonces estamos viendo cómo pueden haber algunas soluciones y también de acorde a cada lugar, porque como decía la doctora Arteta, estamos identificando con los prestadores y hay estudios que ya están en la Dirección General del Sistema Nacional de Salud, que hay, por ejemplo, consultas de acceso a la especialidad de cardiología, que quizá hay un 70% son consultas vinculadas a un motivo de consulta como la hipertensión arterial, que en primera línea podrían ser resueltas por la medicina familiar y comunitaria, por otras especialidades. Por eso hay que ver qué cosas como se pueden resolver a corto plazo con gestión y qué otras cosas que están vinculadas con la formación de recursos humanos. Estamos trabajando con la Universidad de la República, la Facultad de Medicina, para tomar experiencias de descentralización, de descentralizar la formación de recursos humanos para que no haya esas diferencias sustanciales en muchas de las políticas públicas entre el norte del país y el sur. ¿Qué incorporaciones ha habido? ¿Qué rol tiene que haber ahora en los IMAE? ¿Qué especialidades también? No solo en los IMAE, sino en los centros de referencia. Por ejemplo, hay patologías, enfermedades, que hay estudios que vamos a tener que también actualizar o ver qué ha hecho esta administración en algunas enfermedades, como las intervenciones neuroquirúrgicas, que quizás hay que ir georreferenciando algunos centros que sean de referencia para que en los lugares, en determinados lugares del país, patologías que no son tan frecuentes, sí se junten y se integren prestadores públicos y privados para que esas patologías que son de altísima complejidad, que requieren recursos humanos muy formados, con la mejor tecnología, puedan haber en los lugares. Parte de lo que decía Lustenberg, también se le preguntó por el tema CASM, ustedes lo escucharon en el informativo de la mañana, y dijo que lo principal es buscar los nombres de quienes van a ser los nuevos interventores, ya que los interventores actuales van a renunciar. Algunos ya dejó su carrera, porque ella dijo que ya alguno no estaba concurriendo, pero los otros interventores terminan el 28 con este gobierno. Y hay que nombrar nuevos interventores porque la idea es que siga intervenido el CASMU. Y eso fue lo que dijo la ministra de Salud Pública designada, Cristina Lustenberg. Insisto, 9 de la mañana comienza la reunión en Torre Alemania entre Orsi y los distintos ministros para luego desarrollar una conferencia de prensa a través de uno de los voceros sobre los temas tratados en ese encuentro. Hoy a las 2 de la tarde hay también coordinación, pero en el Parlamento. De eso estaremos hablando. Decíamos, también hoy hay actividad en el Parlamento, coordinación de las bancadas de diputados y senadores de los distintos partidos en el despacho de Carolina Cose, que en realidad es la sala de ministros, donde se reúnen comisiones, pero que se le ha dado a Cose para que se realicen las actividades, más allá de que con la participación de Alejandro Sánchez también se podría hacer en el propio despacho del Senado, del presidente del Senado. Digo presidente porque por ahora el presidente del Senado es Sánchez hasta que asuma Cose como presidenta, como vicepresidenta de la República. Pero me parece por el espacio, y teniendo en cuenta que son los coordinadores del Senado y de diputados, me parece que lo mejor es hacerlo allí en la sala de ministros, no en el despacho del vicepresidente, porque me parece que es mucho más chico para la cantidad de gente que creo que va a concurrir. Carolina Cose estuvo hablando del tema, estuvo hablando también Rodrigo Blas del Partido Nacional. Blas es candidato por Maldonado a intendente, pero también es diputado, y sobre todo dicen que van con la impronta de defender lo que ellos consideran son las leyes que el gobierno de la calle Pou logró aprobar y son buenas para el país. Esto era lo que decía Rodrigo Blas, diputado del Partido Nacional por Maldonado. Por presencia soy negociador, yo siempre creo en los acuerdos. Bueno, es la misma actitud, así como supimos negociar por el gobierno, no tengo ningún problema en negociar por la oposición. Lo importante es ponernos de acuerdo en las cosas, no quien las manda, no quien las quiere hacer, o cuando podemos poner las cosas por encima de las diferencias, las cosas que tenemos en común, ahí es cuando camina. O sea que nosotros llegamos otra vez al Parlamento no con la idea de hacer una oposición a todo, sino con la idea sí de defender lo hecho por nuestro gobierno y estar dispuestos a acompañar en todo lo que sea bueno para el país. Cambiar lo que tiene que ver con la legislación de transparencia, lavado de activos, es decir, lo que contenía la ley de urgente consideración. Usted en su momento intervino defendiendo los cambios. ¿Cómo responde hasta esta intención? Mire, yo no creo que tengamos un problema ahí. Yo creo que eso es parte de la teoría woke, de lo que es políticamente correcto, y a veces en la búsqueda de hacer esas cosas se termina rompiendo la economía real y persiguiendo a la gente y transformando, haciendo que toda la gente esté fuera del sistema. Hay que conocer la realidad de la gente. Uruguay no es un país que tenga un problema de lavado de activos. Lavado de activos no se mide por las denuncias. Estamos todos bancarizados, las operaciones grandes pasan por los bancos. Digo, no estamos en el ojo del mundo como para que sea el ojo del próximo gobierno. Yo creo que no pasa por ahí. Lo que pasa es que hay una gran cooperativa de interesados en hacer los controles, te cobran por eso. Hay todo un nuevo sistema que es funcional al Frente Amplio y es funcional a que todo se tenga que controlar, porque después le tenés que pagar a ellos para que te controle. Digo, el mundo no dice que es un problema en Uruguay, Uruguay no tiene problema, la gente no es, nuestra mayoría de la gente no es lavado de activos, vamos a andar controlando a todo el mundo. No te olvides que con los máximos controles en la época del Frente Amplio pasó Balcedo y pasaron varios. O sea que es un tema de hacer bien los controles y no de ponernos a todos en un lugar de ser primero culpables y tratar de demostrar cuál es nuestra inocencia. Digo, eso es una visión que yo no comparto. ¿Un proyecto puntual que usted quiera traer a la mesa para poder negociar o defender? No, por ahora lo que queremos nosotros es que no se destruya mucho de lo que ha logrado que el país funcione como funciona. ¿Por ejemplo qué? Por ejemplo, hablando de mi departamento, todos los beneficios especiales y distintos que ha tenido la Comap, que nos ha permitido tener un Maldonado con pleno empleo, un Maldonado que crece bien y que si quitamos esos estímulos o empezamos a bobear con normas de inclusión financiera que ya ha sido probado que no fueron buenas para el Uruguay, bueno, ahí ponemos en peligro un modo de vida de un departamento que es pilar en el Uruguay entero. No empecemos a bobear con controles, dice Rodrigo Blas, no le gustan los controles, menos si son del tema económico-financieros. Mientras tanto, Carolina Cose, la futura vicepresidenta de la República, donde se va a estar realizando la actividad, que reitero, va a estar ella presidiendo hoy a las 2 de la tarde con los coordinadores bancarios, más allá de que oficialmente Alejandro Sánchez, como presidente del Senado, va a estar también en el encuentro. Marcó también un poco la agenda, lo que ella considera pertinente hay que poner sobre la mesa. Reitero que mañana martes a las 9 de la mañana ya está establecido la primera reunión del Senado con esta nueva legislatura. Vamos a escuchar lo que decía Cose. Bueno, tenemos algunos temas de desarchivo de algunos temas y después tenemos el trabajo hacia el análisis de la rendición de cuentas de este gobierno y también todo lo que es la conformación del presupuesto. Tenemos que tener reuniones con ministras y ministros cuando asuman y bueno, trabajar la ley de presupuesto para que nuestro gobierno pueda llevar adelante el programa de gobierno, que es el programa del gobierno del Frente Amplio, y para que cuente con de la manera más eficiente posible con los fondos necesarios. A nivel del presupuesto hay un requerimiento que se hace años del 6+1% para la educación. ¿Qué se le ha dicho al legislador del Frente Amplio respecto a cómo ponerse frente a eso? Todos vamos a trabajar denodadamente y yo me comprometo a trabajar con todo mi corazón para que tendamos al cumplimiento completo del programa. La educación es la columna vertebral de la democracia, del progreso, de la vida en comunidad. La ciencia, sin lugar a dudas, es la clave para el futuro. Vivimos en una economía que cambió, que no es más la economía del siglo XX, ni hablarla del siglo XIX, y esa economía tiene en su base un profundo desarrollo científico. En la base de la inteligencia artificial, escarbando un poquitito nomás, se encuentra la matemática. Yo creo que es muy importante la transparencia y me propongo que el Parlamento tenga una política de transparencia activa, que haya una política de participación activa de la ciudadanía, del ciudadano de a pie, que podamos tener una comunicación fluida y profunda con la ciudadanía, que podamos escuchar, para que todas y todos los uruguayos que nos han votado, puedan calibrar la importancia de las cosas que discutimos acá, porque en democracia la ley es lo que ordena nuestra vida en sociedad. Presidente, en la calle, por esto que se genera de un gobierno que está de salida, otro de entrada y mucho tiempo en el medio, ¿cuál es su opinión? Yo no creo que es el Parlamento, en el año que se cumplen 40 años de democracia, del último periodo democrático del Uruguay, el periodo más largo democrático del Uruguay, yo quiero plegarme a esta celebración de la democracia. Este gobierno es un gobierno saliente, hoy asume un nuevo Parlamento. Hay cuestiones que son tanto. Allí Cose marcaba un poco lo que va a ser la agenda, las situaciones que se plantean desde el punto de vista de lo que son las prioridades, seguramente marcadas en un diálogo directo, que por general el Frente Amplio lo hace, que es el de tener alguien que de alguna manera sea el lazo con el Poder Ejecutivo. Lo era Topolanqui cuando era vicepresidenta en el gobierno de Tabaré Vázquez. Seguramente aquí también la idea es tener un diálogo fluido entre Alejandro Sánchez como secretario de la presidencia de Orsi y Carolina Cose como vicepresidenta, a fin de ver cuáles son los problemas que puedan existir a la hora de algunos temas que llegan del Poder Ejecutivo y puedan generar duda aún en la bancada del oficialismo, que en ese momento, reitero, va a ser la del Frente Amplio. Insisto, esto no es nuevo, es un mecanismo que el Frente Amplio utilizó y utilizará, que tiene que ver con esa coordinación que para ellos es importante entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Me parece que por lo que han sido situaciones que se han tomado en otras administraciones, Cose y Sánchez serían en este caso el enlace entre una situación y la otra. Carolina Cose también habló de lo que viene siendo la situación de campaña electoral a nivel departamental, que en Montevideo, con tres candidatos de la coalición republicana contra tres candidatos de Frente Amplio, tienen a su administración en la jefatura comunal como parte de justamente el debate, ¿no? El tema de si se hizo bien, si se hizo mal, qué se hizo bien, qué se hizo mal, el tema de la situación de residuos, el tema del saneamiento. Y Cose también habló de eso. Trogloditas que no me voy a expresar. No vale la pena, porque la verdad, ustedes trabajan en los medios y ustedes saben que, digamos, cuando se trabaja con profesionalidad, con compromiso, cuando hay contenidos buenos, esa es la función de un medio, ¿verdad? Así que no, ese tema no lo voy a tocar, porque me parece que no vale la pena. Y además, la gente que mira los distintos medios sabe dónde encuentra cada cosa. La gente es muy inteligente. Y con respecto a las críticas, bueno, son campañas de desesperación. Montevideo tiene una acumulación de 35 años de gobierno del Frente Amplio que le ha permitido llevar adelante políticas de Estado muy importantes. Y nos quedamos, yo creo que ahora debemos estar por lo menos en Montevideo más de 3.000 personas en situación de calle, seguro. Y esas personas en situación de calle no fueron atendidas por el MIR, que es lo que correspondía. Y no hay sistema que banque el juzgado. Hay vastas zonas de Montevideo donde la Intendencia de Montevideo hace recolección diaria y que tú ves el contenedor vacío y basura alrededor porque hay juzgado. Y lo que hay que hacer es encarar sistémicamente el problema de la gente en la situación de calle. Ahí un poco le pega a uno de los candidatos del Partido Nacional, a Martín Lema, que ha sido ministro de Desarrollo Social. Se ha marcado que justamente la cantidad de gente en situación de calle en Montevideo es uno de los problemas que genera también el movimiento de residuos, porque entran a los contenedores y dejan después la basura tirada en la zona, sobre todo de Ciudad Vieja, el centro, Cordón. Sebastián Andújar habló también como diputado electo por el departamento de Canelones. También va a ser candidato a la intendencia de Canelones por la coalición republicana, por la lista 40, por el tractor amarillo de Javier García. Andújar habló también un poco de lo que es la defensa, al igual que Rodrigo Blas, de lo que el gobierno anterior, o el gobierno que está abandonando ahora, sus cargos, el gobierno de la calle Pou, ha dejado defender ese legado que para el Partido Nacional es importante ante un avance del Frente Amplio. Son muy importantes, que tienen que ver con la construcción de consenso, cuál va a ser la actuación de la oposición y del oficialismo, cómo se van a construir esos puentes para poder lograr sacar adelante todos los proyectos de ley o todas las iniciativas legislativas que el país necesita. Y eso creo que es, como decía al principio, es un gran desafío que tenemos que enfrentar. En lo personal, tener la responsabilidad de ser legislador y también llevar adelante una campaña por algo que queremos, que hace tiempo nos venimos preparando, que es poder gobernar el departamento de Canelones. No se contraponen, se pueden hacer las dos cosas sin ningún problema y con la felicidad que amerita también poderle llevar a los canarios un futuro mejor o por lo menos un proyecto de que el parlamento, que el departamento pueda cambiar. El Partido Nacional tiene en su esencia lo que es la construcción, ¿no? La grandeza de que las cosas que el país necesita para poder unirse, trabajar en conjunto y poderlas lograr. Creo que lo más importante es que rol tiene el oficialismo de participación con la oposición. Para nosotros lo que esté bien para el país no nos vamos a negar, no deseamos el cuanto más mal mejor por una cuestión electoral. Al contrario, tenemos una gran responsabilidad de demostrar la capacidad que tenemos y la grandeza, reitero, para poder lograr los consensos que se necesitan para que el país funcione bien. No conocemos todavía cuáles serán las iniciativas del Poder Ejecutivo. Hasta ahora es algo secreto, es un misterio, no se ha hecho público ninguna iniciativa que sea inmediata, que llegue al Parlamento. Esperemos que el oficialismo no sea refundacional y tampoco quiera tomar un escenario de revancha, cosas que hasta fueron laudadas por la propia población. La ley de urgente consideración tuvo un referéndum, la población en su mayoría la acompañó y la apoyó, y el presupuesto nacional también fue otra ley muy importante. Siguiendo en el Parlamento, más allá de la asunción del nuevo legisladores el sábado, el día viernes se hizo la última reunión de la Comisión Permanente. Y hubo un debate entre dos legisladoras que van a continuar, como son Graciela Bianchi y en este caso Betiana Díaz, pero que integrando la Comisión Permanente tuvieron allí una serie de diferencias. En esto de que nosotros manifestamos la realidad parlamentaria, más allá de eso, de que bueno, qué bueno que vos asumiste como presidente, qué lindo que sos, todas esas situaciones de los discursos que de alguna forma aquellos que no eran legisladores, que hoy han asumido como parlamentarios, se sorprendían un poco, dicen qué buen tono, qué lindo todo, pero todos sabemos que tarde o temprano después las situaciones de debate van a generar otro tipo de diálogo, otro tipo de enfrentamiento, otro tipo de característica, enfrentamiento sobre todo en lo verbal, en el debate legislativo vinculado a lo histriónico muchas veces más que en lo profundo, en el contexto general de las diferencias, más bien en el tono. Pero ¿qué se da? Por ejemplo, en este caso se dio porque trajeron un montón, de verdad, en verdad, de ascensos militares el último día antes de que comenzara la siguiente legislatura. Es decir, el viernes previo al sábado, que asumía una correlación de fuerzas distintas, el gobierno de la calle Pou, que es verdad, termina recién el 28 de febrero, el gobierno de la calle Pou continúa en funciones, hizo el envío a un parlamento que cambiaba de muchas veñas. Graciela Bianchi defendió esta acción muy parecido a lo que habían sido las situaciones que se plantearon en diputados y senadores la semana anterior. Hacer un debate, lo que sí voy a hacer determinadas puntualizaciones. Habrá que entender que cuando se cambia de gobierno el Estado sigue siendo el mismo. Habrá que entender que no, Estado y gobierno no es lo mismo. Y habrá que entender que el gobierno saliente lo es de acuerdo a los plazos constitucionales. Este gobierno cesa en sus funciones, en lo que se refiere al Poder Ejecutivo, que es quien nos envía estas venias, el 28 de febrero. El otro día ya tuvimos una discusión que fue inútil en el buen sentido, no estoy agrediendo a nadie, pero se nos adjudicaba falta de respeto y un montón de cosas, no el legislador Olmos, pero el senador Gandini, que me suplía en mi banca en la Comisión Permanente, porque yo ocupaba cargo de vicepresidente interino, en el periodo anterior, y había cambio de gobierno, se votaron 17 proyectos de ley en febrero. y hubo decretos que se firmaron hasta el 28 de febrero. Está perfecto, eso es lo que establece la Constitución, y había cambio de gobierno. Que reitero, el Estado siempre es el mismo. La segunda cosa con respecto específicamente a esto, también hubo, porque tengo acá la documentación que corresponde, 6 veñas que el Poder Ejecutivo de la época, de otro signo político, en comisión permanente hasta febrero, tengo uno también, mandó las venias en las mismas condiciones y se votaron. Muy parecido a lo que pasaba con las otras situaciones que delinearon debates en diputados y senadores, también por esta temática de tratar temas a último momento en febrero. Se indica por parte de la coalición republicana que el gobierno de Tabaré Vázquez hizo lo mismo allá por febrero del 2020, cuando estaba por asumir el gobierno de la calle Pou. Por lo tanto, ya había antecedentes y se podía hacer igual. Betiana Díaz, futura senadora del MVP, criticó justamente la situación vinculada a que se trajera esto a último momento, cuando ya estaba por cambiar al otro día el Parlamento Nacional, más allá de que el Poder Ejecutivo, que es el quien envía, que es el Poder Ejecutivo de la calle Pou, continúa hasta el próximo 28 de febrero en el poder. Le parecía que se podría haber esperado porque no había apuro, y dijo que todo esto era un mamarracho. El pedido de las autoridades designadas, ¿no? Porque sí se planteó que esto, como no tenía apuro, dejarlo para luego de la semana que viene, para que lo viera el Senado de la República. Lo que realmente es difícil de entender es cuál es el apuro de votar esto antes de cambiar las mayorías. Porque además, es cierto que no tenemos un estudio acabado de los currículum de los oficiales que están por ascender en el último día de sesión de este Parlamento con estas mayorías. ¿Por qué? Y bueno, porque realmente llegaron ayer. Nos llegó ayer la información. Se hizo un cuarto intermedio para evaluar en media hora todas las venias de ascenso que se están planteando. Entonces, esto no es una cuestión de entender o no entender qué es lo que está pasando, cuándo termina el gobierno, cuáles son los tiempos constitucionales. No. Es una cuestión de que no se entiende el apuro. Y de que, por ejemplo, realmente, cuando uno toma estas decisiones de, por ejemplo, afectar la carrera militar de alguien con un ascenso, tiene que valorar, por ejemplo, si en su misma arma hay otros oficiales con mérito. Bueno, todo eso no es información disponible para la oposición. Y esto tiene que quedar claro en esta sesión. Y yo realmente lo quiero dejar planteado porque es una preocupación que tenemos en el Frente Amplio desde ayer, cuando llega a las apuradas la citación y además empiezan a llegar las venias una tras de la otra sin tiempo para tener información relevante y suficiente como para poder tomar una decisión informada, porque no es una objeción con el nombre de algún oficial de lo que está propuesto, es que no sabemos, por ejemplo, si efectivamente se está respetando el orden de prelación que tienen las Fuerzas Armadas, si además dentro de la misma fuerza hay otros oficiales con más mérito o no. Por eso es que no entendemos el apuro y entendemos perfectamente que el gobierno se termina el 28 de febrero. Pero el tema es que acá se traen un montón de situaciones para justificar esto, que es un mamarracho. Es un mamarracho porque el Parlamento cambia mañana y si... Ahí tenían el planteo de Betiana Díaz. Se podían haber tratado estas venias mañana martes con la nueva conformación del Parlamento, mañana hay Senado, y el Senado es el encargado de votar las venias. Lo hace la Comisión Permanente cuando está en receso. Un día antes, traer tanta cantidad de venias a militares, se podría haber ahorrado el problema. Pero el Poder Ejecutivo de la calle Pou planteó otra cosa y reitero, las venias fueron aprobadas sin los votos del Frente Amplio en la Comisión Permanente. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca.